conseguir, puse todo de mí y aquí estoy como sombra. Todo mi ser está dispuesto a correr por buscar aquel que me busca. Un amargo caso solo por no ver que el amor a veces callará, que aquellos brazos son la dirección de una inalterable gloria. Eres el principio y el fin.